Un momento. Hola Marce, ¿cómo estás? Primero las damas. Ay, tan Excelente. hermoso, qué caballero, así debe ser, muy bien. Hola Jorge, hola Jairo, hola a ti que estás conectado a través del tiempo, el espacio. Pues feliz de estar nuevamente aquí compartiendo, cumpliendo mi misión de vida, que es facilitar procesos de sanación interior de manera que podamos ser más libres y más felices en nuestra experiencia humana. Y por supuesto, un aspecto tan importante que elegimos trabajar con este maravilloso equipo y otras personas que se unirán más adelante, el encantador mundo de las relaciones y específicamente la relación de pareja. Entonces, bueno, pues feliz, con el corazón abierto y la mente muy dispuesta a recibir esa maravillosa información de sabiduría que nos va a compartir Jorge hoy. Hola, Jorge. Hola Marce, buenos días, hola Jairo, a ti que estás conectado, conectada con nosotros, también buenos días. Muchas gracias por la introducción, Jairo, muchas gracias por haber compartido esas preguntas. Creo que son bastante importantes estas aclaraciones. Nosotros estamos aquí para servir, estamos aquí para compartir, estamos aquí por placer también, porque nos encanta el tema, porque nos encanta, hemos compartido en diferentes escenarios diferentes reflexiones y hemos decidido como, bueno, compartámoslas y miremos a ver qué pasa, generemos escenarios para el crecimiento, generemos escenarios para que haya aprendizaje, para también nutrirnos un poco de los aprendizajes de todas las demás personas que quieran participar, porque la idea es que esto pues sea interactivo. Como decía Marce, este es un tema apasionante, es un tema maravilloso. Para ir un poquito a las dos preguntas que se hicieron, seguramente habrá muchísimas más. Y vamos a intentar por lo menos dar nuestras opiniones generales sobre cada uno de esos temas sin perjuicio de que cada quien pueda profundizar personalmente en este o en otro espacio sobre ellas. Pero básicamente la información que estamos compartiendo está dirigida a cualquier ser humano, hombre o mujer, que esté emparejado o no esté emparejado, porque el tema no necesariamente es para las personas que no tienen o sí tienen pareja, sino para las personas en general. Para que cada una de ustedes, cada uno de ustedes pueda tomar lo que le sirva, lo que sienta que es útil, lo que sienta que le puede permitir dar una luz, brindar una guía para tomar unas decisiones un poquito mejores y que por lo menos pueda enfocar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar hacia unos resultados más satisfactorios en la vida. Vamos a comenzar entonces hoy con un tema que es, pues, nos pareció interesante. Incluso hace 8 días preguntamos como varios temas aleatorios y este, pues, dentro de los que yo propuse, pues tuvo como mucha acogida y fue hablar del tema de miedos, de apegos, rencores y culpa en las relaciones de pareja. Así que pues decidimos comenzar por ahí. Evidentemente cada uno de los temas que Marce o que cualquier otra persona invitada va a tratar en este espacio, pues todos van a estar de alguna manera relacionados, son complementarios. La idea es que haya una integración de la información, que cada quien, pues repito, pueda nutrirse desde lo que le sirva a cada persona. Aquí no hay verdades absolutas ni reveladas, vamos a compartir simplemente opiniones, vamos a traer muchas fuentes distintas de información. Pero la idea es que podamos hacer una interacción útil en términos como tranquilos y en términos como pacíficos y amorosos. Entonces, para comenzar con este tema, he traído una reflexión de un ser que a mí en lo personal me mueve mucho, que se llama Osho, que es un ser, un filósofo hindú, una persona que dejó algunas enseñanzas que a mi modo de ver son muy profundas, tienen diferentes niveles de profundidad y a medida que se van estudiando, pues se van completando. Una reflexión que él hace sobre el miedo, me pareció pues importante traerla para que nos dé contexto para poder empezar a hablar de este tema enfocado específicamente en la cuestión de pareja. Y parte de una pregunta muy sencilla y es, ¿por qué siento miedo cuando alguien se aproxima a mí? Y yo te invito a que te hagas esa pregunta. Si sientes o no sientes miedo cuando alguien conocido o desconocido se aproxima a ti. Todo el mundo, o en general, siente más o menos miedo. Las personas no dejamos a veces que otras personas se nos acerquen demasiado. Y de alguna manera eso nos limita y hace que las manifestaciones de amor pues queden limitadas. Incluso a veces en nombre del amor, las personas evitan el amor mismo una y otra vez. Las personas mantienen distancias entre sí. Las personas dejan que el otro se aproxime solo hasta cierto punto o la otra persona se aproxime solo hasta cierto punto. Y es entonces donde surge el miedo. Y esta persona entonces, este filósofo, este personaje se pregunta, ¿qué es ese miedo? ¿En qué consiste ese miedo? Y básicamente la reflexión que hace tiene que ver con que ese miedo consiste en que el otro pueda descubrir tu vacío si se aproxima demasiado a ti. O sea, tiene más que ver con algo interno que con el otro. Tiene que ver con que nunca has sido capaz de aceptar tu propio vacío, y ese es el miedo. Dice él, has construido una superficie con múltiples adornos. Y ese es el miedo. Has construido una superficie con una cara bonita, con una sonrisa encantadora, con una forma de expresarse de X manera, con una hoja de vida, con una cualidad, con un cuerpo bonito, con una imagen bonita, porque eso de pronto ha demandado el sistema en el que cada quien se mueve. Pero todo eso está en la superficie, por debajo. Digamos que hay como un vacío. Y tienes miedo de que si alguien se acerca demasiado, pueda ver detrás de esa máscara, detrás de esa sonrisa, detrás de esas palabras, qué es lo que verdaderamente hay. Y eso te asusta. Porque en el fondo, todos sabemos que detrás de todo eso, pues no hay nada más que vacío. Solo eres una superficie y ese es el miedo. El miedo es poner una barrera a la autoobservación y a la autointeriorización y a buscar qué hay realmente en la profundidad de mi ser. No es que una persona no pueda tener profundidad, puede tener profundidad, pero el primer paso para llegar a ella es reconocer lo que hay en la superficie. Y eso que hay en la superficie, pues son los resultados de nuestras relaciones. Entonces dice este personaje que el primer paso consiste en aceptar ese vacío interior con alegría, con verdadera objetividad y comenzar a adentrarse en él. No eludas tu vacío interior. Si eludes tu vacío interior, impedirás que la gente se aproxime a ti. Si te alegras de tu vacío, te abrirás por completo e invitarás a los demás a que se acerquen a ti y miren en el interior de tu santuario más íntimo. Porque si se acepta, el vacío tiene cierto carácter. Si se rechaza, tiene un carácter diferente. La diferencia está en la mente. Si lo rechazas, parece la muerte. Si lo aceptas, se transforma en la fuente misma de la vida. Qué especial y qué bonito me pareció traer eso para que comencemos a reflexionar sobre eso. Y dice él otra cosa que me parece también importante. Solo mediante la meditación, solo mediante la autoobservación, podrás dejar que los demás se acerquen a ti. Solo mediante la meditación, cuando hayas empezado a percibir tu vacío interior como alegría, o como celebración, o como cántico, cuando ese vacío deje de asustarte, cuando se convierta en consuelo, cuando se convierta en refugio, cuando se convierta en reposo, cuando hayas empezado a amar tu vacío interior y la alegría que surge de él, millares de flores de loto florecerán en el lago de ese vacío. Sin embargo, las personas tenemos miedo a eso. En general no queremos mirarlo, no queremos mirar hacia adentro. Todo el tiempo estamos es culpando, todo el tiempo estamos buscando afuera, estamos buscando en el otro o en la otra la falla, el error. Nosotros estamos todo el tiempo huyendo de esa interiorización. Por eso el mensaje de hoy se va a referir muchísimo a cómo reconocer todos estos miedos, apegos, rencores y culpas en las relaciones, pero con un propósito de darnos cuenta de dónde están saliendo, de cómo son causa de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes que están generando desarmonía y desequilibrio en las relaciones, ¿sí? ¿Por qué siento miedo cuando alguien se aproxima a mí? La pregunta que se plantea. Y esto es bien interesante porque Cuando no se permite al otro ser que entre en ti, cuando no permites que el otro penetre en ti. Y eso es algo que vale la pena reflexionar, porque para que eso sea posible yo necesito haberme aceptado primero a mí mismo. Para permitir que otra persona entre en mí, yo primero tengo que tener absoluta conciencia de lo que hay en mí y tener absoluto amor propio, absoluto sentido de lo que puedo compartir. Y es que el amor verdadero se verifica es ahí, en esos resultados, tanto internos como externos. Hoy vamos a ver cómo, voy a tratar de hacer una aproximación de cómo el miedo, de cómo el rencor, de cómo la culpa y de cómo los apegos, o en general el apego, son realmente causas que producen unos resultados no armónicos y no equilibrados en las relaciones de pareja. Pero como causas, esas causas hay que identificarlas no afuera, sino adentro de nosotros, adentro de cada quien. Estas causas son producto de las interpretaciones y son objeto de las interpretaciones. O sea, lo que puede interpretarse son esas causas. Las acusaciones son la ignorancia de quien ha interpretado estas causas. Y desde mi punto de vista, el problema de las relaciones de pareja y en general de las relaciones humanas es que se interpretan esas causas todo el tiempo de una manera casi que robótica, en lugar de enfocar la energía hacia la observación de los resultados que eso está produciendo en las relaciones. Y como no tenemos una idea clara de para qué sirven las relaciones, pues entonces esos resultados que se dan no nos generan ningún aprendizaje. Entonces, acusamos al otro sin asumir nuestra responsabilidad. Acusamos al otro ser humano, a la otra persona, sin asumir nuestro propio papel de seres creadores. Yo te invito a que te hagas esta pregunta. En tu relación actual de pareja, para irnos, por ejemplo, a la persona que está con pareja en este momento y que preguntaba hace 8 días, o a ti que estás en pareja en este momento, o si no estás en pareja, pues también, hazte esa pregunta. ¿Cuáles son esas situaciones que me generan rencor? ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales juzgo al otro? ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales como que mi estabilidad interior se pierde, en las que pierdo mi equilibrio y pierdo mi armonía? En la relación actual, si estás en pareja, o en las relaciones que has tenido, si no estás en pareja, o si nunca has tenido pareja, hipotéticamente, ¿qué es lo que no te gustaría de otra persona que fuera tu pareja? O, si lo quieres poner al contrario, pues, ¿qué es lo que sí te gustaría? Porque solamente eso es lo que te va a permitir a ti darte cuenta de qué es lo que hay que trabajar. O sea, no vale la pena empezar a pensar en el futuro, en construcciones ideales, o en un proyecto de vida, o en una meta, si yo no hago conciencia de dónde estoy parado, si yo no hago conciencia de dónde voy a salir, si yo no hago conciencia de cuál es mi presente, porque es con eso con lo que yo puedo trabajar. Entonces, el resultado que yo tengo en este momento, o los resultados que he obtenido de mis relaciones anteriores, o los resultados que obtendría de una relación hipotética en donde esté con una persona con unas características que a mí no me gusten, pues eso es lo que me va a dar la información de la estrategia que yo puedo adoptar para que eso no se siga dando o para que eso no se repita. Ahora, si los resultados son satisfactorios, que también pasa, pues también hacer conciencia de cómo llegué a ellos, de qué fue lo que yo hice para obtener esos resultados, con el fin de poder mantenerlos y mejorarlos. Cuando yo estoy preguntando permanentemente quién es el culpable de lo que sucede, y ojo, que eso es una pregunta bien, es una afirmación que normalmente se da, ¿quién es el culpable de lo que sucede? Pues usualmente esa persona que pregunta quién tuvo la culpa, la siguiente pregunta cuando pueda responder quién tuvo la culpa es ¿cuál va a ser el castigo? Y hemos estado como condicionados y hemos aprendido, lamentablemente, se nos ha enseñado a través de muchas fuentes, que en las relaciones siempre hay un culpable de lo que sale mal, entre comillas mal, y como consecuencia tiene que haber un castigo. Y eso es un acto un poquito violento, y es algo que se repite de manera cíclica. Y hay que comenzar a comprender algo bien interesante que tiene que ver con la ley de causa y efecto. Y tiene que ver con la conciencia de que yo estoy creando mi destino y estoy creando mi realidad. Tiene que ver con, aunque ahorita vamos a analizar un poquito qué significan esos conceptos, tiene que ver con lo que hay en mí, con lo que me enseñaron a mí, que es una relación, y con lo que yo tengo por dentro, con lo que yo siento que se deriva de eso que me enseñaron. Porque eso es lo que yo finalmente voy a compartir. Y nunca me canso de repetir esto, porque es que la relación es un resultado de la comunicación entre dos seres, de lo que tienen por dentro. Eso es la relación. La relación es un efecto. La relación es un efecto de lo que hay por dentro. Por acá tenía una diapositiva, voy a ponerla de una vez, que es esta, que es muy interesante porque tiene unas fórmulas matemáticas muy simples que nos ilustran un poquito esta idea que tiene que ver con el resultado y tiene que ver con lo que es una relación desde mi punto de vista. Tenemos acá un 5 y un 4 y tenemos un resultado. En la mitad hay un signo de interrogación. El signo de interrogación está ahí puesto para representar un proceso. El resultado, que está después del igual, pues es el resultado de ese proceso. Cuando tenemos arriba 5 y 4 igual a 9 y abajo 5 y 4 igual a 1, los signos de interrogación pueden ser un más o pueden ser un menos. Evidentemente, después de haber hecho la operación, pues es mucho más sencillo darse cuenta de qué signo, digamos, corresponde a cada proceso. Pero en la vida, normalmente, eso no se da de una manera tan sencilla. O sea, nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo, se están produciendo resultados en el exterior, y esos resultados lo que nos están mostrando es simplemente cuál fue el proceso que yo llevé a cabo, nada más. Si nosotros comenzamos a partir de hoy a evaluar los resultados que tenemos en nuestras relaciones y a darnos cuenta, a enlazar esos resultados con algo que hicimos antes, con un proceso que se desarrolló antes, y logramos identificar el proceso, pues vamos a poder lograr un gran avance porque vamos a poder empezar a intervenir en la causa, a intervenir en el proceso de ese resultado. No tiene sentido quejarse del resultado. Quejarse del resultado es una pérdida de energía y no va a cambiar el proceso. Lo que tiene sentido es evaluar el resultado. Lo que tiene sentido es usar el resultado como un indicador. Usar el resultado para saber dónde estoy, para saber qué fue lo que pasó antes para que yo estuviera en este momento. Entonces, por eso es tan importante hacerse esa pregunta. ¿Por qué estoy en este momento en X o Y situación en mi relación de pareja? ¿Sí? Porque lo que está pasando en el proceso, lo que está representando este signo de interrogación aquí, que es, puede ser un más, puede ser un menos, puede ser una multiplicación, puede ser una raíz cuadrada, puede ser lo que sea. O sea, lo que está representando ese proceso es la causa de lo que me está pasando hoy. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el rencor? ¿Cuál es el grado de apego? ¿Cuál es el nivel de culpa que hay dentro de mí? ¿De dónde sale eso? Y cuando yo logre identificar eso, ahí sí puedo trabajarlo. Yo no puedo trabajar en lo que no conozco. Es muy difícil hacerlo. Es empezar a hacer como tumbos sin ver. Es mucho más sencillo hacer un alto en el camino, en lugar de quejarme de la persona con la que estoy compartiendo, o en lugar de quejarme de las personas con las que compartí, simplemente empezar a mirar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó esta relación? ¿O por qué se comporta esta persona de esta manera? ¿O por qué en estos años al principio éramos de cierta manera y compartíamos ciertas cosas y ahora compartimos otras? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde comenzamos a negociar realmente nuestros valores interiores? ¿Dónde está el miedo? El miedo a quedarme sola, el miedo a quedarme solo, ¿dónde está la culpa? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? ¿O dónde está eso? En la medida en que nosotros empezamos a interiorizar en esto, pues podemos empezar a hacer ese clic, podemos empezar a hacer conciencia de nuestra responsabilidad, de nuestra responsabilidad en el resultado. Y ahí sí, comenzar a intervenir en la causa. ¿Cuál es la causa? Entonces, ¿cómo podemos traducir esto en términos de lo que estamos hablando de relaciones? Bueno, pues vamos a hablar de dos temas que los he tratado de poner aquí de una manera muy sencilla, muy, muy elemental para que los podamos comprender fácilmente. Aquí hay un cerebro en esta imagen. Y en el cerebro, digamos que en la parte de arriba de ese cerebro hay como una representación desde el punto de vista funcional, de cómo en ese órgano maravilloso se desarrollan diferentes funciones, valga la redundancia, diferentes tareas, dependiendo de la zona donde se desarrollan. Entonces tenemos nosotros un tronco o un tallo cerebral, un cerebelo, un tallo encefálico, que está fundamentalmente ubicado en la parte como entre el cuello y en la parte de atrás del cerebro, un sistema límbico que está ubicado ya más como en la mitad, y un córtex y un neocórtex que tiene que ver mucho con nuestra parte racional y con la parte del cerebro que se ha desarrollado, digamos, un poquito más que las otras en términos de la razón, del pensamiento y de la lógica. Esas tres partes del cerebro no es que funcionen por separado, funcionan todas integradas, pero para efectos académicos es más fácil entenderlo así. Cumplen como una función independiente cada una. Y esas funciones es importante tenerlas claras, porque esas funciones, cuando nosotros las tenemos claras, por lo menos en lo básico, podemos empezar a darnos cuenta de qué es lo que sale de nosotros, qué es lo que sale de nuestro comportamiento hacia los demás. Entonces resulta que la parte del cerebelo, la parte del tronco encefálico, del tallo encefálico, maneja o administra todo lo que tiene que ver en la persona con el instinto de supervivencia, con la posibilidad de defender la vida, de conservar la vida, de generar la vida. Allí es donde de alguna manera se producen las interacciones químicas que hacen que la persona busque la supervivencia. Eso lo compartimos con los animales. Como somos nosotros unos animales racionales, pues lo básico es que somos también unos animales, y con los demás animales, tanto mamíferos como reptiles, como desde los más básicos hasta los más complejos, todos compartimos esa maravillosa función de que está codificada en nuestra genética, de preservar la vida, de mantener la vida y de generar la vida. De ahí sale el hambre, de ahí sale el sueño, ahí está el instinto de reproducción. Y eso es muy importante, porque eso funciona de manera automática. Eso está ahí porque es un regalo de la naturaleza. Eso no está ahí por coincidencia. Hay un sistema inteligente que está gobernando eso. Hay un sistema inteligente que hace que tú estés respirando, que tu corazón palpite todo el tiempo, que tú no tengas que meterle mucho, mucho esfuerzo para hacer una digestión de un alimento, y hay un sistema inteligente que hace que la energía se recupere a través del sueño. Ese sistema inteligente pues tiene mucho que ver en las relaciones humanas, porque ese sistema también es el que hace que a una persona le guste a otra persona desde el punto de vista de la química. Y eso es bien bonito, porque eso no es bueno, ni es malo, ni es regular. Eso es así. Entonces, al igual que sucede en general con los animales de diferentes especies, con el animal humano sucede igual. Cuando hay una compatibilidad sexual, cuando hay una compatibilidad genética, cuando hay una compatibilidad a nivel instintivo, ese sistema simplemente lo que hace es detectarlo y ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque su misión es preservar la vida, es procrear, es generar vida y es mantener la especie, es perpetuar la especie. Esa es su misión, ese es su código, eso es lo que le dice su naturaleza. Luego viene el segundo sistema. Ese segundo sistema es el sistema límbico. Y ese sistema es donde se producen todas las conexiones neuronales, químicas y demás, que producen lo que los seres humanos hemos llamado emociones o sentimientos, que son cosas diferentes, pero por ahora lo vamos a dejar como sinónimo. Esas sensaciones, esa posibilidad de sentir, independientemente de cómo se catalogue, si es una rabia, si es una alegría, si es una angustia, si es una depresión, si es una tristeza, si es lo que sea, como nosotros lo rotulemos, de todas maneras es una emoción. O sea, hay una reacción química que se produce en el cerebro que genera una sensación, que genera una alerta física, que se siente físicamente, y eso tiene un propósito también. Ese sistema límbico también se llama sistema mamífero porque lo compartimos con ciertos animales, no con todos, pero sí con los mamíferos. O sea, un perro, un gato, una vaca, un delfín, una ballena, comparten con nosotros este sistema límbico. ¿Eso qué significa? Que estos animalitos, igual que nosotros, tienen la capacidad de sentirse bien o de sentirse mal o de sentirse regular. No importa el rótulo, pero tienen la capacidad de sentir. Tienen la capacidad de generar una reacción química que les permite sentir una emoción particular. Eso es bien importante porque eso también tiene mucho que ver, comprender eso tiene mucho que ver con lo que nos sucede en una relación. Entonces, ¿qué le sucede a una persona cuando primero ve a otra que le fascinó? No la conoce, no tiene ni idea de su nombre, ni de qué hace, ni de dónde vive, ni nada. Simplemente por el olor o porque pudo verla y hubo una atracción, o porque escuchó su voz y le gustó, o por lo que sea que los sentidos físicos hayan reconocido que hay una compatibilidad genética, pues que su instinto de una dice, aquí hay compatibilidad genética, este ser humano es un potencial generador de vida o generador de estímulos placenteros que me permiten a mí generar un nivel de supervivencia, de bienestar básico. La supervivencia no solamente tiene que ver con tener hijos. La supervivencia tiene que ver también con sentirse, o sea, con que el sistema busque un nivel de satisfacción mínimo. Y eso pues tiene que ver con el placer. Entonces, si una persona le genera placer a otra, pin, ahí está el instinto. Eso ni siquiera la persona se lo ha preguntado, eso simplemente se da. Pero después de que se da eso, entonces viene el segundo sistema, el sistema límbico, a funcionar y se integra con el otro, y entonces ahí la persona siente una emoción específica. Una emoción de ternura o una sensación de, no sé, puede ser de pasión o de pronto ya otras que se van generando, pero ya cuando se enlazan con el siguiente sistema, que es el sistema lógico, el sistema racional, el sistema del neocórtex y del córtex, donde se almacena la información y donde se generan las conexiones para integrar la información que nos entrega el sistema. Allí es donde está el sistema de creencias de cada individuo. Allí es donde se almacenan los conceptos que nos dan nuestros padres, allí es donde se almacenan los conceptos que nos entrega la sociedad, la cultura, el colegio, los amigos, el trabajo, la religión, cualquier cosa que esté en nuestro sistema que nos alimente de información, entra en este córtex y neocórtex y este sistema empieza a organizar esa información, a sistematizar esa información y desde esa información, pues se conecta con los otros dos sistemas. Entonces miren lo interesante, ¿por qué traigo esto acá? Aunque es un resumen muy general, porque es muy importante para entender lo que vamos a hablar ahorita, que son los miedos, los apegos, las culpas y los rencores, porque es que eso pasa por los tres sistemas. Depende de lo que a mí me han enseñado que es una relación, depende de lo que a mí me han enseñado que es el amor. Depende de lo que yo he visto, cómo se comportaron mis padres o cómo se comporta la sociedad o el círculo de influencia donde yo estoy o la intervención política determinada o la religión o lo que sea que me hayan enseñado. Con base en eso, ese sistema de información se comunica con el sistema instintivo, se comunica con el sistema límbico y entre los tres producen algo. Y eso que se produce es lo que yo comparto con otra persona a la que le está pasando lo mismo por dentro y que también comparte algo conmigo. Y en el momento en que esos dos compartir es, no sé cómo se diga, en que ese compartirse de uno y compartir del otro se encuentra, se produce algo maravilloso que se llama una relación. Esa relación Puede ser pareja en algunas cosas o puede ser dispareja en otras. ¿Sí? Pero esencialmente se produce un estado de sufrimiento muy profundo para la mente cuando la situación no es tan pareja, o sea, cuando la persona con la que yo estoy compartiendo es completamente diferente a mí, que es lo que normalmente sucede, es lo que natural y lógicamente sucede, y yo no tengo la capacidad ni de reconocer eso, y mucho menos de aceptar esa diferencia. Y entonces trato de que la otra persona cambie y se convierta en lo que a mí me parece que debe ser. Y esto es bien bonito y bien interesante. Porque ahora sí entremos en el tema que es. Porque los miedos, los apegos, los rencores y las culpas se producen en esa interacción. Entonces, comenzar a entender esto me da la gran oportunidad, que es el gran desafío, es la gran invitación, de darme cuenta de quién soy. Como decía Osho en el pequeño párrafo que mirábamos al principio, de darme cuenta qué hay dentro de mí, en ese vacío, de poderme autoobservar y poder hacer allí la ingeniería. Porque si seguimos haciendo lo que normalmente hacemos, que es echarle la culpa al otro, que es tratar de cambiar al otro, que es hacer mucha fuerza para modificar la realidad exterior sin modificar mi realidad interior, pues los niveles de sufrimiento, los niveles de frustración, los niveles de dolor van a seguir siendo altos. Y si yo en lugar de observar los resultados para poder intervenir en mi causa, sigo quejándome de ellos y echándole la culpa a Dios o a la vida o a lo que cada quien crea, pues va a ser mucho más difícil salir de ese ciclo, de ese círculo vicioso. Esto funciona como un espejo. A mí me gusta mucho recordar siempre lo del espejo. O sea, es mucho más sencillo que yo cambie en mí y automáticamente el reflejo va a cambiar, que yo ponerme a perder energía en cambiar la imagen que está reflejada. Ahí puedo perder muchísima energía, puedo desgastarme demasiado y finalmente no logro el objetivo que quiero. Entonces, este instinto, junto con la personalidad que está en la mente consciente, que está en ese neocórtex, se entrelazan a través de las emociones, a través del sistema límbico, y generan estas relaciones un poquito al rompe, generan estas relaciones humanas un poquito como va saliendo el tema, porque le metemos muy poca autoobservación, muy poca reprogramación mental, muy poca capacidad de administrar eso, muy poca capacidad de hacer acuerdos. Aquí lo importante es que yo empiece a evaluarme y a saber si yo tengo esas características o no tengo esas características. Esta imagen que pongo donde está miedo igual apego igual rencor igual culpa, la pongo así como para que como para, porque me pareció que si enlazamos toda la secuencia, como se las voy a explicar ahorita, es mucho más fácil de recordar. No es porque necesariamente sea así, ni porque siempre sea así. Esto puede variar. Sin embargo, por pura mnemotecnia, me pareció más sencillo explicar lo mismo que expliqué ahorita, pero desde esta forma como lo voy a explicar ahora. Todo miedo, para ponerlo en términos más sencillos, todo miedo se basa en una creencia. ¿Qué es una creencia? Es una información que yo tengo instalada en la mente normalmente desde que estoy pequeño, desde que estoy pequeña. O sea, es una información que me entregaron mis padres, mis abuelos, mi familia, mi colegio, etcétera, mi sistema. Esa creencia genera, básicamente, puede haber otras, pero lo he hecho como en tres grandes capítulos, básicamente tres tipos de miedos. Y hay muchos otros seguramente, pero creo que la mayoría de miedos que tienen las personas están dentro de estos tres grandes capítulos. El primer miedo es a perder al otro, a perder la casa, a perder el carro, a perder la pareja, a perder la oportunidad de trabajo, a perder lo que sea. El segundo es un miedo que es como muy general, que es el miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte no solamente es el miedo a la muerte física, sino también el miedo a la muerte o a la terminación de un ciclo. ¿Sí? Miedo a la muerte, lo meto yo, lo pongo yo como en un contexto como de miedo a que un ciclo termine, miedo a que la relación se termine, miedo a que esto no sea para siempre, miedo a que el partido de fútbol no dure más, miedo a que el cambio de casa, la casa de mis sueños, yo no pueda vivir para siempre, sino que me tenga que trastear. Miedo a que ciertos ciclos mueran o a que terminen. Eso es otra clasificación de los miedos. Otro tipo de miedos es el miedo a ser abandonados. El abandono tiene que ver mucho con esa sensación de que quedarme sola o quedarme solo es súper triste, es peligroso, es malo, es negativo. Entonces miremos muy generalmente estos miedos. Todo miedo a perder, por ejemplo, el miedo a perder al otro o el miedo a perder a la otra, tiene que ver con una creencia. Vuelvo e insisto, todo miedo se basa en una creencia. Si yo descubro cuál es esa creencia y la modifico, yo puedo eliminar el miedo. Si no lo hago, no lo puedo eliminar. ¿Cuál es la creencia fundamental en el miedo a perder? Ahorita vamos a ver otras creencias muy rápidamente para que tú puedas empezar a hacer tu autoobservación y te pueda dar algunas sugerencias sobre ese autodiagnóstico para que cada quien haga su trabajo y tome lo que le sirva. El miedo a perder se basa en la creencia de que eso que yo puedo perder es mío. Si yo siento, si yo creo, si a mí me enseñaron que la otra persona es mía, o sea, es mía, ¿qué significa? Que es como un concepto de propiedad privada, es mía. O sea, yo la compré, o me la dieron, o me la regalaron, y es mía en sentido posesivo. Cuando yo siento, creo que esa persona es mía, el miedo a perder aparece. Yo no puedo perder lo que no es mío. Entonces, allí hay una creencia que es muy poderosa, que es una creencia bastante limitante, y respetando esa creencia y respetando otras creencias, me atrevo a decir desde mi experiencia que es una de las creencias más limitantes que existen en este planeta y sobre todo en temas de relaciones, genera ese miedo a perder. Cuando yo tengo miedo a perder, y ahorita lo vamos a ver, ese miedo genera automáticamente un apego, ese apego genera rencor, ese rencor genera culpa y esa culpa vuelve a iniciar el ciclo y eso se va por niveles aumentando hasta que la persona termina en unos niveles de saturación y de sufrimiento muy elevados. El miedo a la muerte, por ejemplo, podría basarse en una creencia de que la vida es limitada. O sea, si a mí me enseñaron que la vida es limitada, que la vida termina, que la vida inicia y la vida termina, entonces la muerte para mí se convierte en algo peligroso. Es diferente una persona que crea que la vida se acaba cuando el pedazo de carne cambia, cuando los átomos del cuerpo se transforman en otra cosa, cuando la energía que está allí condensada se transforma a otra persona que definitivamente cree que eso es todo lo que hay. Cuando una persona cree que eso es todo lo que hay, pues obviamente el miedo a perder esa vida, el miedo a la muerte, pues se vuelve una cosa compleja. Y eso, desde el nivel subconsciente y desde el nivel inconsciente, proyecta en la vida de la persona otros miedos, como por ejemplo el miedo a terminar una relación con alguien, o el miedo a reconocer que se acabó un ciclo de negocio, o el miedo a pasar de la primavera al verano o al otoño, porque es que se acabó, qué tristeza. O sea, no entiende que esos ciclos se están renovando permanentemente y no puede reconocer ese poder renovador de esos ciclos. ¿Por qué? Por una creencia limitante. O, por ejemplo, el miedo al abandono, que también se basa en una creencia, por ejemplo, de que la soledad es negativa, o de que yo no puedo sola o no puedo solo, o de que otra persona lo debe hacer por mí. O sea, yo no asumo el poder que tengo de hacer las cosas, entonces me acostumbro a que otra persona lo haga por mí, y cuando esa persona no lo hace por mí, pues me da miedo que esa persona me abandone. Todos estos miedos, y hay miles de miedos, pero pues como para ponerlos así como en términos generales, generan o tienen como consecuencia el apego. Para mí el apego es como realmente es como el limitante por excelencia, es como el es ese es como la creencia limitante por excelencia. ¿Qué es apego? Como su nombre lo dice, es apego, a eso me pego. O a eso le pego, que es peor aún, ¿sí? Cuando yo a eso me pego, como una garrapata, o cuando yo a eso le pego, cuando yo agredo al otro, yo estoy en unos estados profundos de sufrimiento que se están generando por una ley muy sencillita, que es de las más básicas que existe en el universo, que nosotros apenas estamos empezando a reconocer, que es la ley de causa y efecto. Cuando yo hago daño a otro, cuando yo agredo a otro ser, cuando yo me apego al otro, recibo eso mismo. O sea, se produce una reciprocidad energética y eso normalmente trae como consecuencia mucho dolor y mucho sufrimiento. Cuando se produce ese efecto de ese apego, automáticamente viene el rencor. El rencor está asociado mucho con que la mente viaje al pasado, porque la persona se queda pegada. Primero cree que el otro le hizo algo y segundo se queda pegada de que el otro fue el que se lo hizo. O sea, todavía no se ha dado cuenta que la persona creó esa situación. No se ha dado cuenta, entonces sufre mucho. Y el rencor tiene mucho que ver con volver a sentir una cosa que ya pasó. Por eso la palabra resentimiento tiene que ver con resentir, con volver a sentir una cosa que ya no existe, pero que dejó una huella. Y entonces cada vez que la persona vuelve en su imaginación, vuelve en su mente a recordar eso, vuelve y siente, o sea, el sistema del neocórtex, que es donde está la información, compara esa información con lo que sucedió, hace un juicio de valor, dice, no debió haberlo hecho o no debió haberlo hecho. Eso se comunica con el sistema límbico genera una química con base en ese impulso, esa química me puede generar a mí rabia. Y esa rabia hace que yo reaccione de alguna manera específica. Y esa reacción es lo que genera normalmente la culpa. Que la culpa puede ser como de dos manifestaciones. Puede ser una, me echo la culpa o le echo la culpa a alguien. O sea, puede ser una victimización interna o puede ser una victimización frente a un victimario exterior. Y cuando la persona está culpando, cuando la persona llega a ese punto, que eso es un indicador muy evidente de todo lo que está pasando por detrás, cuando yo digo, ah, es que la culpa fue de ella, o la culpa fue de él, o cómo yo cambio a esta persona que es súper bipolar, o cómo hago para decir es que en este neurótico esquizofrénico yo no puedo vivir. Cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es emitiendo un juicio, estoy emitiendo una condena. Y cuando yo estoy condenando, lo que estoy haciendo es por dentro de mí está pasando todo esto que les he dicho. Eso va a generar como resultado una pésima relación. Eso no va a solucionar el tema. Eso es igual a que, a como si yo estoy frente a un espejo y estoy tratando de cambiar el espejo. Si yo estoy frente al espejo y estoy tratando de cambiarle el color de los ojos al espejo con un marcador, pues ahí se me va a acabar la tinta y siempre va a haber un espejo que me va a mostrar la realidad como es. Si yo trabajo en mí, si yo comienzo a darme cuenta que esa pésima relación o esa oportunidad en la que, como lo quiera ver, es un escenario que es un resultado y yo empiezo a intervenir en mi causa, pues entonces voy a poder salirme de esa cárcel, de ese círculo, de esa prisión que se da a través de pensar lo mismo y seguir reforzando lo que siento y seguir reforzando mis acciones. O sea, si yo empiezo a conocer cómo funciona mi mente, cómo funciona mi emoción, cómo funciona mi comportamiento, y yo comienzo a tener una buena relación, una relación, digamos, armónica conmigo mismo, conmigo misma, pues de esa misma manera voy a poder compartir lo que sí es el amor, lo que sí es la alegría, lo que sí es la armonía. Y es que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces esto es bien, bien bonito y bien interesante. Entonces llegamos a un tema, pues que es bien, bien importante, que tiene que ver con la autovaloración. Y es que la autovaloración es una cosa que se ha confundido mucho con el egoísmo. En parte, muchos de los problemas de relacionamiento de pareja que tenemos se da porque es que una de las creencias más fundadas, más metidas desde hace mucho tiempo en nuestras cabezas, es que nos han dicho que si tú piensas en ti, eres egoísta. Y que si tú piensas en los demás, entonces eso es ser bueno o ser buena. O sea, como que la definición de bondad está en función de pensar en los demás exclusivamente. Porque pensar en mí es ser egoísta. Y realmente eso no es así. La invitación hoy es al contrario, es a que realmente comencemos a reivindicar el concepto de autovaloración y de amor propio. Porque si yo no me amo, yo no puedo amar. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, hay que pensar más en mí. ¿Sí? Yo te invitaría a hacerte una pregunta. Si tú has visto un pensamiento o has visto un sentimiento o has visto una emoción, y si la respuesta es sí, seguramente es porque lo has sentido, porque un pensamiento y una emoción no pueden verse. Físicamente no se pueden ver, pero se pueden sentir. Yo puedo decir, ah, bueno, sí existe, yo la he sentido, y eso pertenece a mi experiencia interna. Pero ¿cómo haces para ver el pensamiento y el sentimiento o la emoción de otra persona o de la persona con la que tú convives? ¿Cómo sabes tú que ese ser con el que estás conviviendo o esa persona con la que quieres convivir el día de mañana es un ser que piensa y que siente igual que tú? Si no puedes meterte dentro de su cuerpo, meterte dentro de su mente y sentir. La única manera es a través de lo que esa persona comparte, a través de lo que esa persona dice, a través de lo que esa persona hace. A través de ese compartir es que yo me puedo dar cuenta de cómo se está sintiendo el otro o de qué está pensando el otro. Entonces, ¿cómo detecto yo que una persona tiene miedo, tiene rencor, tiene apegos, tiene culpas? Si la persona es muda, si la persona nunca la veo, si nunca comparto, no puedo. Eso se queda en el campo interno de cada ser. Pero lo que sucede en una relación de pareja es todo lo contrario. Lo que sucede en una relación de pareja es que hay ese compartir y se hace evidente que la otra persona se está sintiendo de X o Y manera y que la otra persona está pensando de X o Y manera. Si yo logro por lo menos hacer conciencia de eso, de que yo tengo al frente, no, lo que no, lo que yo tengo al frente no es solamente un pedazo de carne, sino que ahí adentro hay una mente que está funcionando, que está cargada de creencias. Sabrá esa persona cuáles son las creencias que tiene, solamente ella hasta que no me las cuente. Y que está sintiendo también, que se puede sentir bien, regular o mal, igual que yo, pues con ese reconocimiento yo ya puedo empezar a cambiar la realidad. Porque yo ya puedo darme cuenta de que esa persona puede pensar y sentir como yo, o que esa persona puede de pronto pensar y sentir de una manera diferente. Y es ahí donde yo ya puedo empezar a hacer un trabajo diferente, un trabajo diferenciador. Y para hacer ese trabajo diferenciador, entonces yo te invito a que escribas algunas creencias que he traído, que son, digamos, muy desde la información que hemos visto en este ratico, para que simplemente tú las escribas y te preguntes si esa creencia está dentro de ti o no está dentro de ti. Simplemente para que sepas dónde estás en este momento. No, o sea, si a ti un terapeuta te dice que con una pastilla te va a sanar la relación de pareja, o que te tiene la varita mágica porque en 2 horas van a solucionar 40 años de matrimonio, o porque te tengo la sesión de media hora donde te voy a hacer una reconexión, no sé qué, celular, de ADN, y va a desaparecer toda tu vida. Yo personalmente no le creería. Yo te invito es a que tú empieces a hacer conciencia de que para cambiar se requiere primero hacer conciencia de que hay muchas programaciones que han estado allí durante mucho tiempo y que no se van a desprogramar tan fácilmente si tú no haces un trabajo consciente. ¿Sí? Segundo, que lo que tú reconozcas en ti es espectacular. Porque independientemente de que tu mente lo juzgue como bueno, regular o malo, te ha permitido unas experiencias que si logras resignificar y si logras sacarles el verdadero aprendizaje, vas a tener con que muchas más oportunidades de compartir con otra persona que también tenga muchas experiencias. Esto es bien bonito, siempre y cuando se use de la manera adecuada. porque si no puede ser pues todo lo contrario. Entonces, hay una gran diferenciación, una gran diferencia entre lo que es una relación en la que yo estoy aprendiendo y una relación en la que yo ya estoy reconociendo al otro ser como un ser humano integral, como un ser humano genuino, como un ser humano que se parece a mí en muchas cosas y se diferencia de mí en otras, y yo logro no solamente reconocer eso, sino aceptarlo con neutralidad. Cuando yo estoy en una relación de aprendizaje, cuando yo estoy en una relación un poquito más básica, digamos, normalmente lo que sucede es que estoy actuando desde el instinto. Entonces, la primera pregunta que yo te diría que te hagas es, ¿cómo han sido tus relaciones hasta hoy? ¿O cómo es tu relación actual, si la tienes? ¿Sí? ¿Tú has basado tu relación en el instinto? ¿Tú has basado tu relación en lo físico, única y exclusivamente? Porque cuando una persona cree que la relación se da solamente desde ahí, normalmente sufre. Porque cuando el instinto deja de funcionar o empieza a funcionar con otra persona, o sea, cuando una persona le empieza a tener química con otra, o cuando simplemente empieza a perder la química con la persona con la que está, y ha creído previamente que eso es el amor, que eso es todo lo que hay, solamente es una parte del sistema, ya vimos, es un pedacito de un gran sistema. Si yo me quedo en ese pedacito, pues normalmente la persona pues sufre después. Porque cuando eso se acaba, la persona se queda como con la sensación de que no pudo más o de que no fue suficiente. Y es cuando la persona empieza a creer que cambiando su estado físico puede entonces mantener al otro pegado o a la otra pegado, porque su relación está basada única y exclusivamente en esa parte instintiva. No ha comprendido que una relación es una construcción permanente. Esa persona no ha comprendido que a medida que se va compartiendo, la relación va creciendo. Solamente cuando se logra esa comprensión, la persona puede empezar a compartir lo que puede compartir. Otra creencia que te invito a que te preguntes. ¿Tú crees que la otra persona te pertenece? O sea, ¿tú crees que la otra persona es tuya? ¿Que puedes cambiarla? ¿O puedes hacer que ella haga lo que tú quieras? Y ponlo al contrario también. O sea, ¿a ti te gustaría, o las otras personas que han estado contigo, o la persona que está contigo, cree que puede hacer con, cree que tú le perteneces, cree que puede hacer contigo lo que quiere, trata todo el tiempo de cambiarte? Por cualquiera de los dos lados que lo hagas está bien, porque lo que uno ve en el otro es lo que uno tiene por dentro para trabajar. Es como algo que puede ser de una manera fácil. Cuando una persona cree que la otra persona le pertenece, esa persona sufre. Sufre porque intenta cambiar al otro, intenta cambiarlo todo el tiempo y con los días se da cuenta que no puede, y cuando no lo logra, pues tiene una sensación de frustración. Pues eso es completamente diferente a comprender que el otro ser es tan libre como yo y que nadie puede cambiar a nadie, pero que todos podemos cambiar interiormente. Entonces, si yo me enfoco en mi cambio personal y en ejercitar mis valores y las virtudes, seguramente voy a permitir que el otro ser sea tan libre como yo y haga lo mismo. Y allí sí yo ya puedo ver cuáles son las compatibilidades y cuáles son las incompatibilidades, y sobre las incompatibilidades generar acuerdos. Generar acuerdos es un arte y lo podemos después hablar. ¿Cómo se hace eso? Pero es que yo no puedo trabajar en el cómo si yo no tengo ni idea del qué. Entonces, por eso es tan importante que en lugar de seguirte echando los mismos cuentos de víctima, de que es que el otro, la otra tiene la culpa de todo y de cómo hago yo para cambiar al otro, comencemos, por lo menos esa es la invitación, a pensar en qué puedo hacer yo realmente, dónde están mis puntos débiles. Son solo tips para detectar puntos de oportunidad. Otra pregunta que te podrías hacer. ¿Tú crees que un acuerdo que has hecho con tu pareja es una imposición? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, si tú haces un acuerdo con tu pareja de fidelidad, vamos a ser fieles el uno al otro, no vamos a estar con otras personas, no vamos a tener exclusividad sexual? ¿Tú sientes que ese acuerdo es una cárcel para ti o te nace? Porque cuando tú sientes que es una cárcel para ti, o sea, si tú sientes que esos acuerdos que estás haciendo con tu pareja se convierten en imposiciones, te estás echando un cuento. Eso no es un acuerdo. Eso tiene apariencia de acuerdo, pero eso no es un acuerdo. Y eso, como te sientes, es es una forma para que tú por lo menos hoy digas, uy, no, realmente, pues yo llevo 20 años con unos acuerdos que he cumplido, pero realmente me siento asfixiado o me siento asfixiado. ¿Cómo hago yo para tratar esto con mi pareja, para recambiarlos, para mejorarlos, para elevar el lenguaje, para elevar la profundidad? Listo, por lo menos te das cuenta que necesitas una ayuda y vas a buscar una orientación en ese sentido. Pero es importante comprender que el compromiso es una cosa y la imposición es otra. Comprender que el compromiso es un acto de amor y es un acto unilateral. Que honrar tu palabra con tu acción, que la coherencia es una cosa, es un acto de armonía, es un acto de equilibrio, y otra cosa es hacerlo porque me toca. Entonces, pregúntate, ¿qué acuerdos hay en este momento, expresos o tácitos? Porque hay muchos, normalmente nosotros no hablamos con nuestras parejas, sino que eso todo se supone, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas supongo y con cuántas cosas de las que supongo me siento bien o no me siento bien, o sufro porque no hay reciprocidad, porque es que yo sí soy así, en cambio ella no, o al revés? Otra pregunta que te puedes hacer. Yo creo que la otra persona me puede hacer feliz. O creo que puedo hacer feliz a la otra persona. Porque si la respuesta es sí, ahí hay muchas cosas que explorar. Porque una cosa es comprender que nadie puede ser feliz a nadie. Eso es un estado alterado de conciencia que genera el instinto en la etapa de enamoramiento. Y otra cosa es creer que alguien me puede hacer feliz o creer que yo puedo hacer feliz al otro o a la otra, porque eso puede que a veces se dé, a veces no, pero eso normalmente, primero, condiciona el futuro y segundo, eso es entregarle el poder a otro sobre mi propia vida y mi propia felicidad, y ahí hay una oportunidad de trabajar. Hazte esta pregunta. ¿Creo que alguien es culpable de lo que me pasa? ¿Creo que la otra persona es culpable de lo que me pasa? ¿Sufro al ceder el poder de mi vida y que otro tome las decisiones? ¿O comprendo que hay una ley de causa y de efecto, que todo lo que me sucede es un reflejo de mí y es un efecto de mis decisiones? ¿Asumo la responsabilidad de mi vida? ¿Creo que alguien puede herir mis sentimientos? ¿O comprendo que lo que siento es el resultado de mis creencias? ¿Dónde estoy trabajando? ¿En las creencias del otro o en las creencias mías? Bien, ¿cuál es el propósito de eso? Que tú te des cuenta hoy, y es la invitación, que siempre hay una oportunidad de iniciar un proceso de aprendizaje y que siempre hay que estar en esa actitud de aprendizaje. Que si yo reprogramo mi sistema de creencias, estoy reprogramando mi sistema emocional y estoy reprogramando mi sistema de acción, porque todo lo que digo y todo lo que hago sale de lo que siento, y todo lo que siento sale de lo que pienso. Entonces, ¿dónde debo trabajar? En lo que pienso. Entonces, en lugar de echar la culpa al otro, voy a empezar a partir de ahora a hacer realmente un diagnóstico honesto y sincero para ver cómo puedo cambiarlo. ¿Cómo? ¿Formas de cambiarlo? Muchas. Váyase a un psicólogo, váyase a un psiquiatra, haga programación neurolingüística, haga meditación, váyase a su religión favorita, use el método que usted quiera. Pero hágalo. Comience a detectar qué creencias me sirven y qué creencias no me sirven. Y con base en ese apoyo, con base en esa retroalimentación, empiece un trabajo de exploración, un trabajo de verificación, qué me sirve, qué no me sirve. Lo que le sirve a una persona no es lo mismo que le sirve a otra necesariamente. A algunas personas les puede servir la monogamia, a otras personas no. Pero lo que no puede ser es que una persona monógama esté con una persona polígama porque siempre van a pelear. Y ni siquiera se han hablado, ni siquiera entienden, solamente suponen. Yo supongo que como soy católico y tú eres cristiana, entonces eso es parecido. No supongan. Es hora de comenzar a dejar de suponer. Comienzo a trabajar en mis propias creencias, hago un listadito de cómo soy yo por dentro y a partir de esa conciencia, pues comienzo a preguntar y comienzo a buscar la información, bien sea para adaptar mis creencias a unas creencias un poquito más flexibles o a buscarme una persona que comparta conmigo las creencias, mientras soy capaz de hacer un proceso mucho más avanzado de reconocer y de aceptar al otro como diferente. Una persona puede tener una relación de pareja exitosa con una persona completamente diferente a ella, pero para eso necesita un altísimo nivel de amor propio y un altísimo nivel de respeto por lo que la otra persona piensa y siente. Un nivel de aceptación absoluto, que es como, yo diría que es como lo ideal, un nivel de aceptación absoluto de lo que es la otra persona. sin querer cambiarle un pelo. Pero mientras uno llega a eso, entonces sí es más fácil meterse con una persona más parecida a uno, ¿sí? Con alguien que con la que uno pueda disfrutar un poquito más, porque eso es parte de lo que es el camino a la relación de pareja. Todo el mundo quiere una relación de pareja para pasarla bien, y la pregunta es, ¿por qué no la pasan bien? ¿Por qué? ¿Por qué estás escuchando esto si es tan fácil? Entonces, eso es bien importante. La invitación para terminar, entonces, es hacer conciencia de esto, comenzar a buscar información, a buscar apoyo, a buscar ayuda para aprender técnicas, herramientas, para renunciar a cambiar a los demás, para trabajar sobre mí mismo, sobre mí misma, para renunciar a culpar a los otros, para asumir las propias experiencias, para no agredir más, para no sufrir más por las dificultades, sino empezar a verlas desde la neutralidad, para ver que cometer errores es normal, que eso no tiene ningún misterio, para empezar a agradecer en lugar de quejarme de todo, para empezar a valorar la oportunidad que me da esa persona de compartir y de vivir un punto de vista diferente, para disfrutar esa experiencia, para respetar también las decisiones de los demás y empezar a adaptarme en lugar de seguir escapando y seguir buscando culpables, dejar de victimizar. Entonces, mis queridos amigos y amigas, mi querido Jairo, mi querida Marcelita, pues yo creo que esas eran las ideas que yo quería compartir con ustedes, con las personas que están conectadas. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna opinión, o queramos compartir de pronto algo de lo que las personas estén escribiendo, no sé. Bueno, pues maravilloso que estaba yo muy juiciosita, muy atenta, oyendo esa cantidad de información maravillosa que nos estás regalando, Jorge. Y yo personalmente, pues después de escucharte y después de lo que conversamos hace 8 días y lo que las personas nos compartieron, quisiera hacer una aclaración antes que nada, y es que hace 8 días hablábamos si real, la pregunta de hace 8 días era, ¿existe la relación de pareja ideal? Es lo que queremos o lo que pretendemos en este espacio a través de todo este compartir, que lleguemos a esa conclusión y con base en esa conclusión, si la respuesta es sí, bueno, pues hay las herramientas para lograrlo. Ideal, queremos aclarar que ideal, cuando hablamos de pareja ideal, no estamos hablando de una pareja perfecta, de una relación donde absolutamente todo es impecable y perfecto, nunca pasa nada, no hay el más mínimo movimiento ni la más mínima turbulencia. Estamos viendo que de hecho los seres humanos tenemos turbulencias cada uno. Entonces, si hablamos de pareja ideal, estamos empezando a abrir un camino de esperanza, de luz, porque entonces sí existe la pareja ideal, entendiéndola como una pareja humana, con los retos y con todo lo que tenemos que trabajar cada uno, pero entonces sí existe. Existe como tal, pero importante lo que Jorge nos comparte hoy. Para llegar a ella, debemos empezar a lograr con nosotros mismos, conmigo mismo, esa relación ideal. Y aquí tenemos una justamente un aporte que nos hace Mariana, muy importante, me parece, muy revelador. Y ella dice que nos quiere compartir una frase que leyó hace poco. La frase es: la pareja adecuada para ti mismo eres tú mismo. Porque si aparece otra persona en tu vida y la tratas como te tratas a ti, la utilizarás para hacerte daño. Qué lindo, Jorge, ¿ah? Espectacular, espectacular, y muchas gracias por ese aporte, porque realmente en la medida en que yo me relacione bien conmigo mismo, puedo compartir con otra persona igual o diferente a mí esa relación que tengo. Sí, volvemos al principio de nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede compartir lo que no es. Entonces, esta frase que Mariana nos cuenta me parece espectacular, porque es que si yo me reconcilio interiormente si yo me hago coherente, si lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago están alineados para mí. Fíjense que esto es un tema individual, la verdad es una verdad subjetiva, personal. Simplemente que me siento tan bien con lo que soy, que lo expreso de una manera tranquila. Si tengo mis gustos, mis creencias, mis inclinaciones, mis opiniones sobre la vida, mi punto de vista, y entiendo que otras personas también lo pueden tener, pues en ese nivel yo puedo enriquecerme muchísimo porque puedo no solamente compartir eso que tengo, sino recibir de los demás, pues un sinnúmero de posibilidades, infinitas. Y eso es maravilloso. Pero primero, yo tengo que hacer esa conciencia. Cuando las personas ahora están emparejadas en este momento, ¿sí? Llevan muchos años o un tiempo juntos, pues ese tiempo les ha permitido conocerse, les ha permitido de pronto pasar por diferentes etapas que son bien bonitas y bien interesantes porque al principio pues hay una etapa de enamoramiento, de química que dura un tiempo, que se puede mantener obviamente con ciertas condiciones, con ciertos detalles y ciertas cosas, pero que lo natural es que dure un tiempo y y a medida que eso va avanzando, pues la relación se va convirtiendo en otra cosa. Y Va seguramente se transformándose, va claro. transformando. Todo el tiempo la persona se está transformando. Yo no, cuando muchas veces a mí me preguntan, oye, pero es que él no es el mismo que era cuando nos conocimos. Y han pasado Claro que no. 10 años. Pues claro que no. O sea, ¿qué quieres que te diga? Afortunadamente. Que sí, no es el mismo. No, y no va a ser el mismo nunca. Y tú tampoco vas a ser la misma nunca. O sea, hay que partir de la base de que nuestra personalidad siempre está cambiando y siempre se está mejorando y siempre está experimentando. Y si hacemos esa conciencia, la relación puede usarse con una perspectiva un poquito diferente. Así yo espero que la otra persona sea exactamente igual todos los días hasta que la muerte nos separe. Eso ahoga realmente la dinámica del amor. Creo que es mucho más sencillo saber que que la persona que se despide de mí por la mañana y se va al trabajo y es completamente diferente a la persona que llega por la noche. Y qué maravilla Claro. que cuando yo me encuentre por la noche con mi pareja pueda volverla a conocer, porque es que ya sé que en su universo han pasado muchas cosas y en mi universo también. Entonces yo puedo llegar y decirle, mira, te voy a contar todo lo que me ha pasado, ¿sí? Y todo lo que he cambiado. Ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio y no tengan que pasar 50 años para eso. Maravilloso Porque sería. eso haría que no, que no, que nuestra necesidad de conocer, de explorar al otro, no termine. Nunca, Pero cuando claro. termina es que creo que cuando está el problema. Bueno, muy importante ese punto. Aquí hay una pregunta también. La pregunta es de Camilo. Camilo dice, ¿cómo dejar de suponer y cómo comunicar sin herir? Excelente. Gracias, Camilo. Muy importante. Dejar de suponer es imposible. ¿Sí? Yo tenía por aquí adelante una diapositiva que la voy a poner, que es de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Estos cuatro acuerdos son acuerdos para mejorar las relaciones. Ser impecable con la palabra, no tomar nada en forma personal, no adivinar ni suponer. Y así es siempre lo mejor que yo pueda. Si yo comienzo a aplicar esto en mi vida, seguramente mis relaciones pues van a empezar a mejorar. Ahora me voy a referir específicamente a la que se refiere nuestro amigo, que tiene que ver con adivinar y suponer. Resulta que adivinar y suponer es una función natural de la mente consciente. Entonces eso es como cuando uno va al médico, que eso es otro paradigma, y uno va al médico porque le duele algo. Porque le han enseñado, a nosotros nos han enseñado que el dolor es malo. Y resulta que el dolor no es bueno ni malo. El dolor está ahí porque cumple una función de supervivencia y es avisarle a la persona pues que hay que cambiar una actitud porque si no se cambia va a haber una consecuencia, ¿sí? Si yo meto el dedo en la vela y me empieza a doler el dedo, si ese sistema, si ese mecanismo del dolor no existiera, pues yo me achucharro el dedo y lamentablemente solo cuando me quede con cuatro me podría dar cuenta de que por ahí no es el camino. Entonces el dolor me sirve como un sistema de alerta, igual que la alarma de un carro. Pero nuestro sistema ha estado diseñado para decirnos, usted tiene que luchar contra el dolor. Entonces, si yo lucho contra el dolor, que es algo natural, pues lo que va a hacer el sistema es que se va a reprimir y posteriormente el dolor va a salir por otra parte y va a salir más fuerte. Entonces, cuando yo lucho contra algo que es natural, lo que hace el sistema es que lo reprime y después lo multiplica. Con la suposición pasa lo mismo, solamente que a nivel mental. Y esta pregunta es bien, bien interesante, porque nos permite profundizar en otra cosa un poquito ya más de la neurociencia, pero es bien interesante. Y es la mente consciente que está sentada en las conexiones neuronales del neocórtex, está diseñada para suponer y para adivinar. O sea, lo que nosotros comúnmente llamamos imaginación. Eso es una característica de esa mente que tiene un propósito fundamental y es el de crear la realidad. Desde el punto de vista de la cuántica, desde el punto de vista de la física cuántica, eso es un don. Sin tener ni idea de para qué se utiliza ni cómo se utiliza, entonces lo que sucede es que nosotros en las relaciones, pues la dejamos que esa funcione en automático. Entonces lo que hace la mente es llenar espacios cuando no tiene la información suficiente y en lugar de preguntar, lo que hace es suponer. Se arma el video. Y cuando se arma el video, exactamente, cuando la mente se arma el video, entonces como ya vimos, eso se conecta automáticamente con el sistema límbico y eso genera una sensación. Y esa sensación, normalmente de la del video, no es una sensación, digamos, de armonía, sino que es una sensación de reacción. Y eso lo que produce es una mala palabra o lo que produce es una reacción instintiva, ¿sí? Una reacción un poquito más violenta, más brusca, o de animadversión. Y eso se Entonces, une, Jorge, perdóname un segundito, con la segunda parte de la pregunta de Camilo. Y entonces, ¿cómo comunicar sin herir lo que tú estás afirmando? Se logra entonces, el resultado es una comunicación hiriente. Fíjate que voy a volver a retomar un poquito para la primera pregunta. Entonces, ¿cómo hace uno para dejar de suponer? Dejar de suponer es como dejar de pensar, ¿sí? Es como cuando uno le dicen ponga la mente en blanco. No se puede, ¿sí? O sea, es mucho más difícil hacer eso. O sea, no es que no se pueda, pero no, es mucho más, no metamos en eso. Es mucho más difícil hacer eso que aceptar que es una suposición. Entonces yo lo que puedo hacer es empezar a hacer un acto de conciencia para no actuar desde la suposición. Entonces empezar de luchar contra la suposición, en lugar de luchar contra la suposición, yo trabajo con la suposición. Entonces yo estoy esperando a la persona que nos quedamos de encontrar a las 8 de la noche para ir al cine. Y son las 8 y 10 y la persona no llega. Y le marco al celular y la persona no contesta. Entonces en lugar de empezar a gritar como un neurótico o en lugar de empezar a preocuparme y a llamar a medicina legal a ver qué le pasó, porque ya la mente se creó un video y con base en ese video se detonó todo el comportamiento, pues lo que podemos hacer es empezar a decir, ok, esto es una suposición. Entonces hago un alto en el camino y esto es una suposición. Esta es la suposición A, la suposición B, la suposición C, la suposición D. ¿Eso me consta? No, no me consta. Entonces no actúo hasta que me conste. No sé si tengamos tiempo para leer algo que me parece importante para lo de Camilo, y es el tema de los filtros socráticos. No sé si Marcelita, tú has oído hablar de estos filtros socráticos. No, no los Mira, leamos conocía. esto, leamos esto que es bien bonito. Cuéntanos. Llega un discípulo a donde Sócrates, y entonces le dice, oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Y entonces dice el maestro, espera un momento, ¿ya hiciste pasar por los tres filtros lo que vas a contarme? Entonces el discípulo le pregunta, ¿los tres, cuáles tres filtros? Y entonces el maestro le dice, sí, el primer filtro es el de la verdad. ¿Tú estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? O sea, ¿te consta? Que es un poquito lo que pasa cuando nosotros suponemos, ¿no? O, ah, no, es que me Sí. contaron, es que me dijeron, o es que me imagino, ¿no? Y el discípulo dice, no, no, no me consta. O sea, a mí no me consta. Yo lo oí comentar a unos vecinos. Entonces le dice el maestro, al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es el filtro de la bondad. O sea, eso que tú deseas decirme realmente es bueno para alguien, va a ser útil, va a aportar. No, en realidad no. Al contrario, no va a aportar, sino que es una crítica. Entonces, dice, ah, bueno. El último filtro es el de la necesidad. Es necesario, es indispensable hacerme saber eso que tanto te inquieta a ti? Y el discípulo le dice, no, a decir verdad, no. Entonces le dice el sabio sonriendo, si eso no es verdad, si no es bueno, ni es necesario, no me lo cuentes y sepultémoslo en el olvido. ¿Por qué hace el sabio eso? Porque él ya conoce esto que estamos trabajando hoy. Entonces, cuando un ser conoce que, uy, lo que se va a detonar en mi mente va a detonar mi emoción y lo que va a detonar mi emoción puede ser una adrenalina espectacular, y en lugar de usar esa adrenalina para sobrevivir, lo que voy a hacer es agredir al otro. Si yo ya sé eso, yo puedo ahí parar. Yo puedo decir, no, voy a neutralizar mi pensamiento. A mí me consta lo que me estoy inventando, a mí me consta lo que estoy suponiendo, a mí me consta el chisme, a mí me consta el cuento. No. ¿Cómo hago para que me conste? Yo voy a la fuente. Entonces, la suposición se neutraliza con una acción. Entonces, yo lo que le diría a esta persona y a los demás que están oyendo es, cuando tengan un video, cuando tengan una suposición que ustedes sientan que les está quitando paz, que les hace sufrir, actúen. Actúen, no es reaccionen, es actúen con conciencia, o sea, neutralicen la suposición yendo a la fuente. Entonces pregunten directamente, oye, mira, quiero salir de esta duda. Oye, yo pienso esto, ¿tú qué opinas? Oye, cuéntame. O váyanse a los hechos. Eso es muy importante y eso no es una cosa fácil de hacer porque eso requiere estar en presencia. Pero digamos, para responder la pregunta, yo diría, deja de luchar contra las suposiciones, porque lo que va a hacer eso es como cuando la persona, es como lo que nos han enseñado sobre el sexo. O sea, no hay persona que piense más en sexo, biológicamente hablando, porque el sexo es mucho más, que la persona que está reprimida. Entonces, cuando una persona no piensa en sexo, no piensa en sexo, el sexo es malo, no hagas. Esa persona se obsesiona con el sexo. ¿Por qué? Porque Claro. se reprime. Entonces yo te diría, no luches contra una función natural de la mente, que es la de suponer, que es la de crear. Pero mientras entrenas esa capacidad para lo que es imaginarlo mejor, que es hacer visualización creativa, que es suponer e imaginar cosas buenas, porque todo eso está pasando en una dimensión en la que cuánticamente se va a crear. Mientras se logra esa experticia, entonces por ahora, ok, estoy suponiendo algo negativo, lo neutralizo, veo que no me consta, aplico los tres filtros, no me consta, no es bueno, no es necesario, entonces mejor me lo cacho, en lugar de ir a salir como un loco, como una loca, ya a reaccionar y a pelear. Y con ese entrenamiento, con esos tres filtros, tanto de lo que sale de mí como de lo que me llega, poco a poco vamos pudiendo, digamos, dejar que la mente no se alimente de eso, porque es que la mente se alimenta de la información que te da el sistema. Entonces, si tú todo el tiempo estás con personas negativas, todo el tiempo estás con, entre comillas, el mejor amigo o la mejor amiga que todo el tiempo te dice, no, es que es culpa del otro, es que esa vaina es así, que te alcahuetea la victimez, que eso lo que está haciendo es alimentando tu sistema de creencias y reforzando tu sistema de creencias negativo. Entonces, lo primero que hay que hacer es blindar la mente contra eso. Entonces, hay que dejar de darle a la mente todos los días pues esa misma sopa, hay que darle otra comida, hay que empezar a leer libros diferentes, hay que recibir información nueva, hay que empezar a ver programas diferentes, a juntarse con personas que tengan otro nivel de información, precisamente para que el sistema se vaya limpiando y para que las suposiciones, léase imaginaciones, vayan siendo cada vez más armónicas y más positivas. Llegará el día en el que tú digas, uy, qué delicia imaginar. Porque todo lo que sale de mi mente es una delicia. Entonces ahí sí compártelo. Mientras tanto, no. Eso sería lo que te diría. Yo le complementaría a Camilo con el tema que tú, Jorge, trabajaste hoy de los miedos. Es que comprender que la suposición viene de una creencia. Yo creo Exacto. que Muy las bien. mujeres o que los hombres todos son de determinada manera. O yo lo creo porque quedó instalado en mi sistema de creencias porque a mí me pasó. Entonces me ha pasado muchas veces y entonces ahora creo, absolutamente estoy convencida que lo que está pasando en este momento y lo que yo estoy suponiendo es eso. Entonces, también comprender eso con todas las herramientas y la información que nos regalaste hoy, pues también nos va a ir ayudando a dejar de suponer. Y al hacer eso, pues ese temor, ese miedo empieza a perder poder. Entonces, suponer desde el punto de vista positivo está bien, en el sentido de tener un nivel sano de precaución. Un nivel sano de precaución. que no nos lleve al sufrimiento, que no nos desestabilice tanto como para sufrir, pero sí que nos tenga atentos, conscientes, pendientes, pero con una serenidad y un equilibrio y un autocontrol absoluto y que no sea el temor el que nos hace aumentar ese video. Que generalmente empieza, la suposición empieza con una cosa de pronto muy pequeña y en la medida que va pasando el tiempo y no vamos a la fuente, como tú dices, a comprobarlo y a verificar eso, pues entonces empieza a dominarnos, ¿no? Entonces Excelente. lo complementaría un poquito con eso. A otra persona aquí, Juan, nos pregunta, ¿qué hace uno para evitar pensar por la otra persona? Tiene un poco Bueno, que ver, Jorge, con la anterior, ¿o no? ¿La conectas con la tiene que ver, anterior? sí, tiene que ver, y yo digamos que respondería de la misma manera. O sea, si tú quieres pensar por la otra persona, pues hazlo. Lo que pasa es que haz conciencia de una cosa y es que es inútil. O sea, estás perdiendo energía. Y voy a volver a utilizar el ejemplo del espejo. O sea, ¿qué es más fácil? Si tú quieres cambiarte, si tú te ves en el espejo y tienes los ojos cafés y los quieres tener azules, ¿qué es más fácil? Coger un marcador azul y empezar a pintar el espejo del centro comercial, el espejo del baño de la casa, el espejo del carro, el espejo de. Y andar por la vida comprando marcadores, gastando energía y cambiando espejos, si siempre va a haber un espejo que te muestre cómo tienes los ojos. O comprarte unos lentes de contacto azules, ponértelos y automáticamente todos los espejos cambian. Entonces, tú puedes hacer por los demás lo que tú quieras. O sea, tú puedes intentar pensar por el otro, puedes intentar actuar por el otro, puedes intentar sentir por el otro. Y eso es pues maravilloso, eso te va a generar. Te va a llenar de muchas experiencias, pues bien interesantes. Pero no es eficiente. La persona no va a tomar una decisión diferente porque tú pienses por ella. La persona no se va a sentir diferente porque tú sientas por ella. Sin embargo, tú puedes hacerlo. Lo importante es que tú hagas conciencia de qué tan eficiente es para ti. Si a ti te da placer pensar por la otra persona y te hace sentir bien y te hace sentir feliz, pues hazlo. Pero si a ti eso te está generando un problema porque tú dices, oiga, yo estoy pensando por la otra persona, yo creería que yo me debería meter a esa carrera a estudiar biología y la otra persona quiere estudiar inglés. Y tú le dices, oye, deberías estudiar biología porque es que mira que la biología tiene más campo de acción y además hay una tendencia del planeta hacia la ecología y la biología es bien interesante. O sea, tú lo que le estás diciendo a la persona es lo que a ti te gusta. Pero realmente la otra persona tiene todo el derecho a pensar por sí misma, lo va a hacer y ten la plena seguridad que lo que va a crear en su realidad es lo que esa persona cree. Lo que tú vas a crear en tu realidad es lo que tú crees. Entonces, no es que se pueda o no se pueda, es que es un tema es una decisión personal. Ahora, si lo que tú quieres es dejar de pensar en la otra persona y no puedes, porque definitivamente no es que pienso en el computador, pero aparece la cara de ella. Veo televisión y aparece la cara de ella. Escucho la canción y aparece la calle de ella. Obviamente hay muchísimas cosas que hay que sanar allí y hay muchísimas cosas que hay que desligar, pero yo lo primero que te diría que eso es como es una especie de síntoma adictivo que se da cuando uno termina una relación o que es pensar en la otra persona, no por la otra persona, sino pensar en la otra persona cuando uno no quiere seguir pensando en esa persona. Pues hay una serie de técnicas para empezar a cortar con las situaciones que asocian esos niveles de pensamiento a esa persona. Pues obviamente hay que empezar por lo menos por un tiempo, como con cualquier adicción, pues a cortar ciertas conversaciones, a cortar ciertos lugares, abstenerse un poquito de ciertos amigos o de ciertas personas que anclen ese pensamiento en ti, ¿sí? Pues si sigues yendo al mismo restaurante donde se casaron, a escuchar la misma canción en la que se enamoraron, hablar con las mismas personas de las que éramos amigos, pues eso va a ser muy difícil. Es como cuando una persona quiere dejar un vicio, pero está todo el tiempo bombardeada de información sobre eso. Entonces, en ese caso, que es un tema de duelo, que eso lo podemos hablar después, podemos trabajar algunas técnicas para empezar a reprogramar esos pensamientos. Pero una cosa es dejar de pensar en la persona y otra cosa es evitar pensar por la persona. Evitar pensar por la persona es una decisión tuya. No tienes que hacerlo, pero no tiene sentido. No tiene sentido pensar por los demás. Lo que tiene sentido es pensar usar tu propio pensamiento para ti y compartir lo que tú piensas. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien, qué maravilla de espacio. De verdad, de corazón, esperamos que en el momento en que tú recibas esta información, ya sea en este instante que estás conectado en tiempo real o cuando recibas la grabación, pues puedas llenar un poco más tu mente, tu corazón, con una información que te reiteramos, queremos transmitirla únicamente para compartir algo que resuena en nosotros y que esperamos que de alguna manera sea útil para ti, para lograr acercarte cada vez más o potencializar, si ya la tienes, esa relación de pareja maravillosa, hermosa, sana, próspera, libre, divertida y feliz que sí existe y que todos nos merecemos. Exacto, Bueno, para Jorge, qué maravilla. reflexionar. Entonces, les queremos contar que dentro de 8 días nuestra charla tendrá que ver con la espiritualidad. Vamos a cuestionarnos si la espiritualidad es realmente un factor importante, determinante en nuestras relaciones de pareja. Si la relación de pareja ideal cuenta con una dosis, con una porción importante de espiritualidad para ser ideal o no. Entonces, pues realmente ya veremos y profundizaremos en ese tema. Jorge, un abracito de luz. Marce, Muchas muchas gracias. gracias Y a por Jairo, todos esos rayitos que nos diste hoy. no, muchas gracias a ti y a ti que estás también aquí presente escuchándonos, conectado, conectada. Ojalá sea de mucha utilidad. Como decía Marce, son simplemente reflexiones nuestras, reflexiones de muchas fuentes, para generar un espacio para pensar, para repensarse, para reinventarse. No son verdades absolutas, pero simplemente es una excusa para poder, pues, de pronto explorar alternativas nuevas, diferentes. Ojalá te haya sido de utilidad y estamos para servirte. Bueno, entonces un abrazo, les devolvemos el abrazo a todas esas personas que nos están enviando la información a través del chat en estos momentos. Gracias también a ti que decidiste abrir tu mente y tu corazón hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.